Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Arrancamos ya, justo después de esa sintonía de entrada que nos ha puesto nuestro director, Juan Cabezas, para analizar la actualidad. Así es. Y vamos a poner el foco en una noticia de alhama.com de la sección de política. Ajá. Trata sobre la valoración que hace el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026. Y sobre todo el impacto que, según ellos, tienen en la comarca. Exacto. Vale, pues vamos a situarnos. La información viene de una rueda de prensa que convocó el PSOE el pasado día 19, aquí, en Alhama. Sí, con dos voces principales. Por un lado, la parlamentaria andaluza Olga Manzano, y por otro, la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Alhama, Sandra García. Entendido. Y bueno, la acusación principal de Olga Manzano es muy directa. Sí. Se queda ahí. Dice que suponen un desprecio para la comarca de Alhama. ¿Desprecio? Esa es una palabra muy dura, incluso en el debate político. ¿En qué se baza para decir algo así? Pues se apoya en dos grandes proyectos que, según denuncia el PSOE, han quedado sin financiación. ¿Cuáles son? La terminación de la carretera A402, la conocida variante de Alhama, y la rehabilitación de la Iglesia de la Encarnación. Detengámonos en la carretera, que es un tema que a la gente le toca muy de cerca. Claro. Hablamos de una obra clave para sacar el tráfico del centro del pueblo. Justo. Y ahí es donde Manzano construye su argumento de engaño. ¿Cómo lo hace? Pues relata una serie de promesas que, según ella, se han incumplido. Primero, que se iba a actualizar el proyecto, después que se financiaría con fondos europeos. Y al final, la última promesa era que se adjudicaría en 2025, ¿verdad? Eso es. Y según la parlamentaria, pues ni rastro de nada de eso en las cuentas. O sea, lo presentan no como un simple retraso, sino como un patrón. Exacto. De hecho, hay una cita de Manzano que lo resume muy bien. Es muy gráfica. A ver. Dice que la variante ha batido récords de fotos, posados y reportajes, pero que tras tanta propaganda y teatro, hoy no queda ni rastro de aquel compromiso. Vaya. Y remata diciendo que es la gran estafa de Moreno Bonilla en esta comarca. Es una imagen muy potente, la de la política de escaparate, de solo foto y nada más. Y me imagino que usan la iglesia para reforzar esa idea. Correcto. Argumentan que la rehabilitación de la Iglesia de la Encarnación ha corrido la misma suerte, el mismo olvido en los presupuestos. Y aquí es cuando la noticia nos trae a la política más local, con Sandra García. Sí, ella lo baja al terreno municipal. Pide directamente a la Junta que termine de una vez la A402. Y creo que da un dato muy concreto. Sí, un dato demoledor desde el punto de vista político. Dice, 7 años de gobierno del PP y 0 euros en las cuentas. 0 euros. Y además aprovecha para recordar que el único tramo que sí está terminado lo hicieron gobiernos socialistas. Es un doble golpe. Claro, contraponiendo la supuesta inacción actual con los logros de su partido. Y creo que no se queda solo en la crítica a la Junta. No, para nada. La noticia termina con su petición al alcalde del municipio, a Jesús Ubiña. ¿Qué le pide? Di que las inversiones que necesita el municipio. Una jugada astuta. Traslada la presión directamente al ayuntamiento. Eso es. Pone al alcalde en el punto de mira de sus propios vecinos. No se puede engañar durante todo el tiempo a todo el mundo. Y es que a esta altura es imposible ya creer que el Partido Popular y que Moreno Bonilla han tenido en algún momento alguna intención de invertir algo en la A402 en esta carretera o dotarla de una partida presupuestaria. Miren, la variante de Alhama fue una promesa electoral del Partido Popular en el año 2018. 7 años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía y 0 euros de inversión en la carretera A402. Con la connivencia del propio ayuntamiento, también del mismo color del Partido Popular, esa es la alegación fundamental que se ha llevado junto con la Iglesia de Alhama para que se metieran los presupuestos del año 2026. De nuevo, Alhama no existe. Para la Junta de Andalucía, de nuevo, Alhama se menosprecia en dos proyectos tan importantes como es la carretera A402 y la iglesia, que es un clamor social. Entonces, resumiendo, lo que expone la noticia es la estrategia del Partido Socialista. Sí, una narrativa muy clara de abandono y de promesas rotas por parte de la Junta, utilizando dos proyectos que son muy sensibles para la gente de Alhama. Y esto nos deja con una reflexión interesante. ¿Cuál? En política, ¿dónde está la línea entre un retraso real, por burocracia o por lo que sea, y lo que la oposición puede vender, y de forma eficaz, como un engaño deliberado? Muy buena pregunta. Pues con esa idea en el aire, lo dejamos por ahora. Nosotros ya estamos trabajando en el siguiente comentario de actualidad. ¡Hasta la próxima! Un saludo y ahora nuestro director, Juan Cabezas, que está en el control técnico, nos da paso a la sintonía de salida. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.